La pandemia de COVID-19 aún no termina. Detener los contagios es tarea de todas y todos. No bajemos la guardia. La mejor vacuna es cuidarnos mutuamente. Tú puedes ayudar, siguiendo las medidas preventivas. Lávate las manos constantemente con agua y jabón y usa gel antibacterial. Utiliza el cubrebocas correctamente. Mantén la sana distancia. Evita asistir a reuniones y lugares concurridos. Si presentas síntomas, quédate en casa. Y por el bien de todos, acude a vacunarte. Ya estamos cerca. Lo vamos a lograr. Juntos, saldremos adelante. Instituto de Salud para el Bienestar. Gobierno de México.